buenas tardes. Hoy jueves estamos acá. Estamos acá enfrente de Desarrollo. Armamos una, como una feria. Tenemos de salud, migrantes. Tenemos de otras organizaciones. Yo soy Vilma. Perdón, no me presenté. Soy Vilma del FOL. Estamos acá con la feria mostrando el trabajo que realmente nosotros hacemos. Que en realidad a nosotros nos llaman planeros, nos llaman piqueteros, nos llaman choripaneros, pero en realidad no es eso, la realidad es lo que salen y dicen la gente, no es verdad. Nosotros acá estamos presentando el trabajo y estamos todos los días en nuestro barrio trabajando. Si alguien quiere saber de nosotros y realmente contar lo que nosotros vivimos día a día, de qué forma trabajamos, les invitamos a cada lugar de nuestro puesto de trabajo que pasen a ver qué es lo que hacemos. Yo soy de la Villa 2124 y le invito para que pase por la villa a mirar qué hace la promotora del FOL, en qué lugar está y de qué nos ocupamos. ¿Nos podés contar un poco entonces para nuestras amigas y oyentes qué es lo que hacen cotidianamente ustedes? Bueno, nosotros nos ponemos en una esquina de nuestro barrio ahora. Ahora que en realidad se está yendo la pandemia, pero anteriormente, te hablo cuando arrancó la pandemia, en realidad nos sumamos al grupo de promotoras de salud barrial porque le empezamos a ayudar a los médicos casa por casa a detectar, a ayudar a los vecinos que estaban con COVID, a llevarle los alimentos, a los ancianos medicamentos y también mercaderías a las personas mayores que le daban desarrollo. Esa era nuestra tarea hasta donde se terminó la ayuda a los adultos mayores. Después se bajó la pandemia, todos se vacunaron, ayudamos a vacunar a todos los vecinos, le inscribíamos para que les lleguen los turnos y después ayudamos a armar postas de vacunación en el barrio, siempre en conjunto con con médicos del CESAC de nuestro barrio, de la villa. Entonces, ahora se terminó todo eso y nos quedamos como nos formamos y tenemos talleres, tenemos formación para cada... que nos ofreces los médicos del CESAC. Entonces nos ponemos en una esquina ahora, armamos una mesita, una carpa, tenemos toma presiones, tenemos anticonceptivos, preservativos, folletos, información de qué se atiende, de qué forma y qué tiene la salita para que los vecinos se puedan acercar y puedan ya ir con una información que nosotros le damos, le brindamos, las promotoras le brindamos para que no vaya a perder el tiempo en las salitas. Le decimos tal día hay cardiología, ginecología, pediatría, niño sano. Y ese es el trabajo en conjunto que hacemos con los médicos de los CESAC que nos brinda a nosotros todas las informaciones y nosotros tratando de ayudar a ellos también. Y ahora en concreto, acá frente a Bienestar o Malestar, porque está lleno, esta 9 de julio está lleno de carpas. ¿Qué es lo que se está pidiendo y por qué ya lleva más de un día aquí? Bueno, nuestros reclamos acá nuestro reclamo acá es que tenemos compañera que estaba con la esperanza de entrar al potencial trabajo. Estaban en la lista que trabaja con nosotros que no tiene sueldo. Trabaja con nosotros como promotora de salud. Yo hablo de promotora de salud porque eso es lo que me toca, es mi tarea. Pero también tengo compañeras que trabajan en comedores, compañeras que trabajan en jardín populares, compañeras que barren la calle con la esperanza de que salga el potencial trabajo. Y tenemos un montón de compañeras que todavía no le salió. Y con esto de que el gobierno lo cortó totalmente, que ya no va a haber potencial trabajo, entonces ese es nuestro reclamo, uno de nuestros reclamos. Porque nosotros al menos, nosotros, sí, vuelvo a aclarar, nosotros el FOL, sí trabajamos. De lo que cobramos, sí, todos mis compañeros, no hay uno que cobre y que no esté trabajando. Trabajamos y presentamos proyectos al Estado y ahí vamos viendo. Y de la nada ahora que se cortó, tenemos un montón de compañeras, un montón, que no está cobrando y ni nos van a cobrar porque con esto se acabó. Y se entiende por un lado, pero por otro lado son personas que están desocupadas y se acercó a una organización por falta de trabajo, por falta de que no tiene un lugar donde pueda ir a buscar más trabajo. Entonces, y si se acercó justamente al FOL, porque sabe que una organización que sí trabaja, podía haber acercado a otra organización, pero bueno, se acerca a nosotros. Ese es uno de nuestros reclamos. Y otro de nuestros reclamos también es que están muy abandonados los comedores, que nos dijeron que no nos van a aumentar las raciones, que se acabó el de aumentar raciones. Nos ofreció plata. Pero plata es pan para hoy y hambre para mañana. Nosotros lo que necesitamos es garantizar el alimento a la cantidad de vecinos que tenemos en el barrio. Entonces, son varios nuestros reclamos. Más cupo para las compañeras que no están cobrando, más atención a lo que es los comedores, y no un trato de acá a 3 meses, una cosa que cure y después todo el año vamos a estar sin nada, por eso no le aceptamos. Entonces, son varios nuestros reclamos, pero viene de todo eso. Bueno, muchísimas gracias.